Bueno, estamos a esta hora, nosotros podríamos decir, completando una serie de entrevistas que tuvimos la semana pasada, que los oyentes recordarán, que empezamos por Rocha, por un convenio de trabajadores tercerizados del Mides, un convenio que tenía que ver con un programa de trabajo con mujeres en situación de violencia doméstica. En cada una de las entrevistas que fuimos teniendo, nos fuimos enterando de otras situaciones que se daban, y todo disparado a partir de alguien que nos decía que a un vecino de él, que trabajaba en el plan juntos, lo habían mandado al seguro de paro y que lo había sorprendido mucho. Y bueno, ahí tuvimos que aprender que había una parte que estaban, que dependían más del Mides y dependían más de Sutiga, que son trabajadores tercerizados. Y otros, ellos mismos nos decían, pero miren que en el Zunca también hay seguros de paro para los trabajadores del plan juntos. Por eso le agradecemos mucho a Jorge de Melo, que es el presidente de la departamental del Zunca, que se está encargando de este tema en el sindicato, que nos atienda y poder conocer cómo está afectando a los trabajadores de la construcción. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, compañera, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada. Gracias a vos, y esto que decíamos es tal cual, ¿no? No teníamos idea de cómo funcionaba y nos enterábamos así por otros trabajadores que a nivel de Zunca había seguros de paro, que parece que es la tónica de este comienzo de año, muchos seguros de paro y despidos en varios lugares de trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, en nuestro caso, la población sabrá que el Plan Juntos es una política de vivienda de gobiernos anteriores que ya tiene más de una década y que viene construyendo no solamente el área metropolitana, sino también en el interior del país, soluciones habitacionales. Claro. Lo que nos sucede a nosotros, más allá de que el proceso nunca fue fácil, es que antes de salir de la licencia, las reuniones que se tuvo por parte de la organización con el Plan Juntos arrojaban que no iba a haber ninguna modificación, ninguna novedad, ni ninguna circunstancia de seguro de paro. Sin embargo, ni bien entramos en el 2025, por allá por el 2 o el 3 de enero, no recuerdo bien, un conjunto importante de trabajadores de la construcción empiezan a recibir por parte del Plan Juntos la noticia de que a partir del 13, día que nos reintegrábamos de la licencia, pasarían a estar en el seguro de paro. Cuestión que obviamente causó sorpresa y por lo tanto a algunos de nosotros se nos cortó la licencia y empezamos rápidamente a ver de cómo nos reuníamos con los delegados del Plan Junto para ver cómo abordábamos a partir del reintegro de la licencia esta temática, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta de que había un conjunto de trabajadores que no teníamos determinado la cantidad, que hoy anda en el entorno de los 50 trabajadores en total, y donde hay una buena parte que son trabajadores permanentes y por lo tanto que no están desvinculados del Plan Juntos, pero otra cantidad de trabajadores que tampoco tenemos muy bien determinada todavía, que están contratados a término de obra o con contratos de trabajadores eventuales, y por lo tanto, una vez que son enviados al seguro de paro, son enviados con causal fin de contrato y, por lo tanto, desvinculados claro. de la empresa en este caso. Lo que nos sucede también es que a partir de que nos enteramos de esto, se hacen las consultas con el gerente de recursos humanos, que no es muy antiguo en el puesto, que hace poco tiempo que está, y lo que plantea es que el Plan Junto decidió armar una comisión técnica, que no sabemos ni quiénes son los que la integran, y que toma esta decisión fundamentándola en una reestructura. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es una reestructura que hace un gobierno que está para irse. Sí, es raro de eso. Alguna manera, es raro porque de alguna manera lo que está trasladándole a la nueva administración de gobierno, bueno, es una problemática bastante importante, ¿no? Donde podemos decir hoy que tenemos en la zona metropolitana más o menos la mitad de esos trabajadores que son permanentes enviados al seguro de paro y la otra mitad en el interior del país, donde no tenemos muy claramente determinado cuántos son permanentes y cuántos son eventuales, pero De hecho, en una plantilla de aproximadamente 70 trabajadores, la mayoría de los trabajadores están hoy sin empleo, digamos. Claro, claro. Esto decías afecta a trabajadores en todo el país. Vimos por ahí para el lado de Río Negro, por ahí no sé qué departamentos están afectados. Fraiventos, hay obras en Fraiventos, en Melo, en Salto y en la zona metropolitana que están afectadas efectivamente por estas decisiones, ¿no? El caso de Fraiventos, por ejemplo, donde había 23 trabajadores, donde... si mal no recuerdo, 14 son permanentes y 9 eventuales, se saca a 9 eventuales, por lo tanto se los desvincula, y a 9 permanentes que son enviados al seguro de paro, por lo tanto la obra queda con 5 trabajadores, y por lo que tenemos entendido en esa obra hay decenas y decenas de casas que se tienen que construir y que no sabemos qué va a pasar con la expectativa de la población en ese lugar. Las casas estarían paralizándose entonces, la construcción. Sí. Efectivamente estamos teniendo mucha incertidumbre porque además, sí, una vez que nos enteramos, este gerente dice, mira, yo los puedo recibir, pero no les voy a dar solución porque esta decisión no la tomé yo, sino que la dirección del plan armó una comisión que fue la que definió esto. Pero no van a poder atender al Zunca hasta fines de enero, teniendo en cuenta que están de licencia y se reintegrarían de la licencia en esos días. Entonces, nuestra incertidumbre aún es mayor porque no tenemos interlocutores válidos por parte del Plan Junto que nos puedan explicar y que podamos buscar alternativas que permitan la reinserción de estos trabajadores en las distintas obras, y bueno, y de ver cómo seguimos para adelante con toda esta situación. A la vez, nosotros también estamos intentando generar contactos y establecer reuniones con quienes van a ser los que asuman a futuro, y por lo tanto, en principio, con la nueva ministra de Trabajo, nueva ministra de Vivienda, perdón, seguro, que definirá en su gabinete quién será el que esté al frente del Plan Junto. Claro. Pero bueno, todo eso está en veremos. Uno se imagina para los trabajadores también la sorpresa y también complicado para definir el nivel que tiene el problema. Digo por esto de que son sindicatos distintos, es en distintos departamentos, se complica. Sí, efectivamente. Pero vuelvo a insistir con esto, ¿no? Más allá de manejar los números de cantidad de trabajadores, sí, y en algunos casos su condición de eventual o permanente, esta información que recogieron los delegados del Plan Junto a partir de la conversación con los propios trabajadores involucrados. O sea, no hay ninguna información formal a la organización por parte del Plan Junto, cuestión que a nosotros nos molesta de alguna manera porque el ámbito bipartito entre el Zunca y el Plan Juntos se ha instalado desde hace muchos años y en todo caso cualquier situación que haya que informar del Plan Junto a los trabajadores o de los trabajadores al Plan Junto, bueno, existen ámbitos que recorremos, claro, y no se toman decisiones de este tipo en medio de una licencia y sin dar ningún tipo de explicaciones a la organización representativa de los trabajadores de la construcción, ¿no? Claro, claro. ¿Hay vínculo allí entre los sindicatos de la construcción y el de los trabajadores que están agrupados en SUTIGA? Sí, en principio estoy al tanto de que hay por lo menos vínculo entre los delegados del Plan Junto y los trabajadores también del Plan Junto, pero que pertenecen a SUTIGA y de la dirección de SUTIGA que está atendiendo. Claro. En lo particular, yo no he tomado contacto con ninguno de esos compañeros de SUTIGA, primero que nada porque yo pertenezco a la departamental Montevideo, y quienes están al frente de la atención de este conflicto son los compañeros de la Dirección Nacional que me potestaron a salir en esta entrevista, pero que en definitiva son ellos quienes están al frente de la atención, claro, de esta, claro, situación. Tenemos entendido que el miércoles va a haber una reunión a nivel de Zunca que puede ser muy importante, ¿no? No estoy muy claro con eso. Ah, la perdón. Del perdón, Comité Nacional Ampliado. Tenemos nos comité, dijeron. Sí, perdón, estoy agendado para eso y me estaba olvidando. Sí, el miércoles tenemos una reunión de los delegados de Transjunto en todo el país, donde, bueno, ahí queremos por lo menos colectivizar la información y más allá de las incertidumbres que tenemos, poder generar un ámbito donde todos los trabajadores puedan participar, más allá de los delegados, porque es en carácter de comité ampliado, y eso permite que todos aquellos trabajadores que estén en la situación de desvinculación o de seguro de paro, también puedan participar y de alguna manera generar espacios para que la ansiedad, digamos la desesperación o cualquiera de las situaciones que se puedan dar, tengamos la posibilidad de darle espacio a sus compañeros, para ver de qué manera también mejor atendemos esta situación que es muy compleja, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Esto es el miércoles, esta reunión en el Zunca a las 7 de la mañana. ¿Está bien que sea, también se llama comité de empresa eso? Sí, en realidad los comités de empresa es un organismo, entre comillas, que es creado por el sindicato, que no es reconocido por las cámaras empresariales, pero que nos permite a nosotros reunir a los delegados a nivel nacional de cualquier empresa para poner en común la problemática y tomar medidas, digamos, de alguna manera unificar criterios para tomar las medidas que se tengan que tomar respecto a la problemática general. Bien. Pero sí, vendría a ser un comité de empresa, pero ampliado. En el cual otros compañeros del plan junto que no tienen responsabilidad sindical puedan participar sin ninguna dificultad. Perfecto. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes. No sé si querés agregar algo más, alguna información más. No. En principio, agradecerles a ustedes por tomar el tema y por buscar la forma de que esto sea informado a la población. Agradecer y saludar a los trabajadores que están en esta situación hoy y a los delegados que están haciendo todo lo posible para ayudarnos a ubicar mejor en contexto toda la información y a partir de la situación en concreto que tenemos poder evaluar también con el conjunto de los trabajadores los pasos a seguir, sabiendo de que hay trabajadores que tienen por la rotación que hemos acordado con el plan juntos, 4 meses de seguro de paro, pero también hay otros que tienen 2, porque ya habían usado 2, y por lo tanto, al ser enviados al seguro de paro a partir del 13 de enero, el 13 de marzo estarían en la situación de que se los reintegra o están despedidos. Claro. Entonces, tenemos el tiempo que tenemos, lo tenemos para ver cómo preservamos la totalidad de los puestos de trabajo. En los casos de los trabajadores eventuales que no se les haya respetado el contrato, ver cómo denunciamos esta situación, porque si bien es cierto de que nosotros en la construcción tenemos contrato por avance de obra o finalización de obra, que se trata de contratar trabajadores por una sola obra y sin derecho a despido, como también es cierto de que para que haya ceses en las obras y por lo tanto se cumpla con el contrato de trabajador, tiene que haber avances suficientes como para que se justifique el cese. Entonces, si me contrataste a finalización de obra o por avance de obra y la obra no justifica avances para que se cese, lo que hay es un incumplimiento del contrato. Claro. Tenemos 2 situaciones a la misma vez para atender. Una es cómo preservamos la totalidad de los puestos de trabajo en cuanto a los trabajadores permanentes y otra de cómo permitimos que aquellos trabajadores que fueron contratados en la eventualidad tengan derecho a cumplir con la totalidad de las tareas para su categoría en función de que haya obra y que no se sustituya la mano de obra por otros trabajadores. Está claro. Si les parece bien, después que pase esta reunión del miércoles, conversamos de nuevo para ver qué medidas se resuelven. Sin ningún problema. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y nos reencontramos pronto. A las órdenes. Hasta luego. Chau.